muy alto. Por eso fue que de mí nada sacó. Cruzó como flecha errada, que fácilmente evitó mi corazón. Te empeñas ser dueña de todo. Si tanto quiso abarcar, nada apretó. Porque te complace comentar con tanta seguridad que te escondí la verdad, mi amor. Ignoro mi sencillez frente a la complicación de no hallar a quien amar. Pero tu amor apuntó muy alto, por eso fue que de mí nada sacó. Pasó soñando imposibles y fácilmente evitó mi corazón. Valga bien mi aclaración, plato en segunda mesa no soy yo. Y valga bien la aclaración, plato en segunda mesa no soy yo. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, eh. A la la le le le la la, plato en segunda mesa no soy yo. playa. Chévere. Ay, qué chévere, qué chévere. Hey. Cheverinsky.